El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Si tú hubieras nacido en otra región, otro hubiera sido tu corazón. Si tú hubieras nacido allá, otra hubiera sido tu vida. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes, el cubanismo con raíces africanas, el nuevo viaje con sedes culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidades y Encuentros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos, amigas. Iniciamos Identidades y Encuentros, lunes 19 de septiembre de 2016. Para esta tarde hemos traído una selección de música ecuatoriana y a partir de las 17:30 algo de música latinoamericana. Vamos a iniciar Identidades y Encuentros escuchando a Bolívar Ortiz, apodado El Pollo, igual que su abuelo. Fue uno de los más importantes guitarristas populares del siglo XX en Quito. Fue guitarrista oficial del dúo Benítez y Valencia e integró el famoso cuarteto de guitarras Los Nativos Andinos. Como primera guitarra, asimismo grabó y acompañó una gran cantidad de artistas del medio, incluidos los Pibes Trujillo, Carlota Jaramillo, Hermanas Mendoza Suasti, entre otros. De su único trabajo, digamos, formal, porque hay algunas grabaciones informales, pero su único trabajo formal es Oye Mujer, de este escuchemos Paisanito. Thank you. estamos en Identidades y Encuentros. Como les decía, preparamos una selección de música ecuatoriana, especialmente instrumental. Ahora vamos a escuchar a Rosalino Quintero. Él nació en Cuenca, fue guitarrista de Julio Jaramillo. Sus primeros pasos los dio de la mano de su hermano materno Joel Alvarado, con quien formó un dúo que dio inicio a su carrera profesional. A partir de los 14 años ya era parte del trío Los Campiranos. Escuchemos de Rosalino Quintero, Lamento Indiano. Seguimos. Bien, a continuación vamos a escuchar a Luis Aníbal Granja. Él fue uno de los más insignes representantes de la música tradicional ecuatoriana, debido no solo a que fue un connotado músico e intérprete del pentagrama musical ecuatoriano, sino también que fue el creador de la firma discográfica Discos Granja, la cual produjo álbumes para muchos artistas ecuatorianos, entre ellos Luis Alberto Valencia, Hermanas Mendoza Suasti, Pepe Jaramillo, la Orquesta Salgado Junior, etcétera, etcétera. Luis Aníbal Granja y su quinteto, a continuación nos interpreta Canción de los Andes. Thank you. actividades y encuentros en los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quería recordarles que pueden descargar desde Play Store la aplicación Radio CCE HD para escucharnos los 7 días, las 24 horas. Bien, vamos a continuar. Vamos a escuchar ahora a Carlos Bonilla Chávez. Él nació en Quito en 1923 y falleció en Quito en 2010. Guitarrista, compositor y contrabajista, uno de los pioneros de la guitarra clásica en el Ecuador. Estudió en el Conservatorio Nacional de Música de Quito. Se graduó en el instrumento de su especialidad, el contrabajo, en 1950. Aprendió como autodidáctica la técnica de la guitarra. Carlos Bonilla Chávez, del álbum Guitarras del Ecuador, nos interpreta Lágrimas. Continuamos. Vamos a escuchar ahora al saxofonista Olmedo Torres. Él nació en Cuenca y falleció en el año de 1999 a la edad de 73 años. A él lo apodaban el saxo con alma. Olmedo Torres nos interpreta Los Huachis. Thank you. seguimos. Les recuerdo que pueden contactarnos en idencuentros@gmail.com. Seguimos escuchando música ecuatoriana. A continuación vamos a compartir con ustedes la música de Homero Hidrobo. Él nació en el año de 1939 y falleció en 1979. Hijo del músico Marco Tulio Hidrobo y doña Ernestina Ojeda, recibió sus primeras enseñanzas musicales de su padre y de su tío Armando Hidrobo. A continuación escuchemos de Homero Hidrobo, Pasional. Seguimos. A continuación vamos a escuchar a Nelson Dueñas. Él inició su carrera artística en 1975. Tuvo 3 grabaciones discográficas en disco de vinilo. Escuchemos a continuación la interpretación de Nelson Dueñas, Guagra Huasi.

los cuento para pensar que tengo mil hermanos. El tiempo me enseñó que los traidores se sientan en la mesa a tu costado. Y el hombre que te da la puñalada comparte el pan con esas mismas manos. Escuchábamos a Canario Luna junto a Tabaré Cardoso, nos interpretaban Lo que el tiempo me enseñó, una letra muy muy interesante. Eso vamos a insistir, a veces es muy importante tratar de escuchar las letras, de entenderlas, que va muy relacionado con lo que vamos viviendo el día a día. Yo sé que la mayoría de personas toman la música como diversión y está bien, pero también de vez en cuando debemos tomarla un poquito más allá de eso. A continuación escuchemos a Natalia Contese desde Chile. Ella es investigadora inagotable, defensora del agua y apasionada por la vida. Posee un fuerte arraigo a la tierra y un espíritu explorador que la ha llevado a viajar por todos y muy distintos lugares, especialmente de Chile y de América, descubriendo la cultura a través de la música, la gente, sus creencias y cosmovisiones. Natalia Contese grabó en el año 2011 el álbum Puñado de Tierra. De este escuchemos Décimas al Agua. Se abren sobre la tierra. Bien, escuchábamos desde Chile a Natalia Contese. A continuación vamos a escuchar desde Perú a Carmina Canavino. Ella nació en Perú, se radicó por un tiempo en Argentina, donde se acercó mucho a la música tradicional, al folclore argentino, y luego se radicó en México, y donde es naturalizada. A sus 53 años ha grabado hasta el momento como 6 álbumes y tiene 30 años como cantante. Carmina Canavino, del álbum Por Obra y Gracia. A continuación escuchemos Corazón de Luz y Sombra. De los locos y su arboladura, ojos donde afloran la miel y el veneno, y la luna mora de los arraceros, placer que no vino libre de pecado,